y su balance hasta ahora de lo que va a ser el trabajo que van a desarrollar a partir de muy bien. Realmente nos sentimos muy contentos porque pudimos hacer una reunión en la cual participaron los organismos nacionales, estatales, que de una forma conjunta planificamos todo lo que tiene que ver con este operativo de seguridad para ser implementado ahora en el carnaval de 2010. Nosotros simplemente cumplimos las instrucciones que vienen emanadas del Ministerio de Poder Popular para Relaciones Interiores y Justicia, así como de la Dirección Nacional de Protección Civil, con la finalidad de verdaderamente, de forma conjunta, como un solo equipo, poder prestarle la ayuda necesaria a las comunidades que se vayan a desplazar o se vayan a movilizar durante el carnaval. Hemos existido y una de las cosas a las que estamos dando mayor incidencia es la parte preventiva. Queremos desarrollar una campaña preventiva previa a carnaval con la finalidad de que la gente entienda de que el único responsable de cualquier situación es casualmente el conductor, es el vacacionista. Estamos haciendo un llamado muy especial hacia las esposas, hacia las señoras, para que entiendan de que en ese vehículo va también su familia y sean ellas las supervisoras de sus respectivos esposos para evitar la ingesta de licor, para evitar el exceso de velocidad. Yo creo que si nosotros cumplimos todos con la normativa de tránsito, con los consejos y las recomendaciones que están dando los organismos, vamos a poder tener un carnaval verdaderamente tranquilo, las familias van a poder retornar con seguridad y los cuentos que van a echar son sus cuentos de alegría, del esparcimiento que tuvieron y nunca cuentos de tragedia. O sea, el mensaje es el llamado a la conciencia. El mensaje es el llamado a la conciencia y a la inteligencia. Es decir, una persona inteligente sabe cómo debe actuar en caso de que sea un conductor o que sea un vacacionista o que esté cualquier Dios. Exactamente. Muchas gracias al licenciado Viajo, director de